Continuamos con la conferencia del Evangelio según el Espiritismo, origen, estructura y objetivos. Director de la Federación Espírita Brasilera, actuación en el área de unificación del movimiento espírita. Miembro de la Secretaría General del Consejo Federativo Nacional y colaborador del Consejo Espírita Internacional. Trabajador de la siembra espírita con experiencia en las actividades del Centro Espírita, asistencia y promoción social y estudio sistematizado, evangelización del niño y de los jóvenes y también con actuación en el área de la mediunidad. Hace conferencias y seminarios en todo el Brasil y en diversos países, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Uruguay, Ecuador y Cuba. Recibamos a Roberto Fuina Bersiani. Buenos días. Buenos días. Sí, ahora sí. Pone el corazón. Bueno, tenemos también que poner el espiritismo en el corazón. Sí, para vivir mejor. Este eslogan que Manuel propuso para el congreso, para el evento, es bueno, pero yo voy a proponer otro eslogan. Mas aguarde un poquito. Vamos a hablar sobre el Evangelio según el Espiritismo, su origen, estructura e também objetivo. Miren que ustedes recibieron un ejemplar del Evangelio según el Espiritismo, una cortesía del Consejo Espírita Internacional en parcería, en compañía con Cuba, con el Espiritismo, el movimiento en Cuba y también con la Federación Espírita Brasileña. En homenaje a los 150 años del Evangelio. Otro homenaje que fue hecho por Brasil está en el Evangelio donde en una edición histórica los brasileños, la Federación Espírita Brasileña con su Consejo Federativo Nacional divulgó una edición histórica con 200,000 ejemplares del Evangelio para las personas más pobres con un precio más bajo. El Congreso en Cuba, el séptimo Congreso en Cuba, está homenajeando, trabajando por la paz, como miramos ahora poco, Divaldo, con su trabajo bellísimo, buscando la paz en el mundo. Pero Cuba no es la primera vez que trabaja en favor de la paz. En 1925, también, en su periódico de la Sociedad Espiritista de Cuba, ya trabajó por la paz. No es la primera vez. Saludos a los cubanos. Miramos que el Evangelio son las buenas noticias. Son los registros, los escritos de la vida, del trabajo, de las palabras de Jesús. Las buenas noticias que Jesús nos trae hace 2000 años. Y estas buenas noticias, ¿para qué sirven? ¿Para qué? Vamos a mirar aquí. El Evangelio, las enseñanzas de Jesús registradas en la Biblia, tiene cinco partes, cinco acontecimientos, se divide en cinco acontecimientos. Los actos comunes de la vida de Cristo, los milagros, las predicciones, las palabras que sirvieron de base para establecer los dogmas de la iglesia, y por último, las enseñanzas morales. La parte escogida por los espíritus superiores y por Kardec, con base que tornóse la base del Evangelio según el Espiritismo, de las cinco, del cinco acontecimientos de la vida de Jesús, fue escogida la enseñanza moral, que para nosotros, definido por Kardec en la introducción del Evangelio, es la regla de conducta. Es la regla de conducta. ¿O qué necesitamos hacer para vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús? Las razones para la escoja de la enseñanza moral, explícanos Kardec, no ha sido objeto de contradicciones religiosas, no es atacada. También es el terreno donde pueden reunirse todos los cultos. Es el estandarte, es la bandera bajo la cual todos pueden abrigarse, sean cuales fueren sus creencias. Y muchas personas han tomado en consideración más la parte mística, la parte dogmática, pero la parte escogida por los espíritus y por Kardec son de las enseñanzas morales, la parte moral, porque exige la reforma interior de nosotros. La enseñanza moral es el camino principal para la felicidad que buscamos todos nosotros. Pero la enseñanza moral traída por los espíritus, explicada por los espíritus, y traída por Jesús hace 2000 años, todos la admiran, proclaman su excelencia, la necesidad, pero muchos, no todos, muchos, tienen fe. Muchos, no todos, tienen fe en algunas de las enseñanzas y proverbios. Solamente pocos la conocen a fondo. Pero algunos, solamente algunos, la comprenden y saben deducir las consecuencias. Solamente algunos la comprenden y saben deducir las consecuencias. ¿O qué hacer con la enseñanza moral? ¿O qué buscamos en nuestra vida? ¿Por qué Jesús trae tantas enseñanzas? Estas enseñanzas tienen la están en medio de un conjunto de narraciones, de actos, de dogmas, de palabras que sirvieron para dogmas, para místicas. Solo que hay preceptos morales que están en medio del conjunto de las narraciones que muchas veces pasan desapercibidas. Y los espíritus nos invitan que es y hablan para nosotros, que es imposible comprenderlos, los preceptos morales, cabalmente, al fondo, y adoptarlos en nuestra vida sin hacernos una lectura completa, sin hacer unas meditaciones especiales. No es posible solamente leer, hablar, pero hay que meditar. Hacer la meditación sobre las enseñanzas de Jesús. Entonces nosotros proponemos ahora un eslogan, no para el Congreso, pero un eslogan para nuestra vida. Un eslogan para cuando nosotros leemos el Evangelio, nos recordarmos de este eslogan. ¿Qué quiere decirme Jesús? ¿Qué quiere decirme Jesús con su enseñanza del Evangelio? Que nosotros comprendemos a la luz de la doctrina espírita. ¿Qué quiere decirme Jesús? Cuando abro el Evangelio, leo y hago mi reflexión sobre la enseñanza. ¿Qué quiere decirme Jesús con aquellas palabras? Ponemos a nos refletir, a reflexionar sobre las enseñanzas en el día a día. El espiritismo es la ciencia, una ciencia nueva, una ciencia que viene a revelar a los hombres, con pruebas irrecusables, la existencia y la naturaleza del mundo espiritual, así como sus relaciones con el mundo corporal. ¿Qué las enseñanzas morales tienen a ver con el espiritismo? Nosotros tenemos que reflexionar a luz de la doctrina con los conocimientos sobre el mundo corporal, pero también principalmente sobre el mundo espiritual. ¿Qué quiere Jesús decirme con la enseñanza? Enseñanza esta, que no tiene miedo. Enseñanza esta de la doctrina espírita, que trae para nosotros la fe razonada. Enseñanza esa que mira la razón cara a cara. Mira la razón frente a frente en todas las épocas de la humanidad. No tiene miedo. Entonces, tenemos que reflexionar. Año pasado, en julio, estuvimos acá en Cuba, haciendo un trabajo de como precongreso, solo que en julio, viajando para el interior de Cuba. Estábamos en compañía de dos personas bellísimas de Cuba. Estas personas viajaron con nosotros en el avión hasta Holguín. Llegamos allá, viajamos después para Bayamo, Sierra Maestra, y miramos las dificultades que ellos enfrentaban el día a día en sus vidas. Dialogamos, hablamos juntos varios momentos. Entonces yo miré esta que llamo de misionera y la pregunté: mi hermana, si usted tuviese la oportunidad de dejar Cuba y vivir en Brasil, en Estados Unidos, en otro país, donde allá las dificultades materiales no serían tantas como acá, como percibí. ¿Ustedes iban? Ella miró en mis ojos y habló. Roberto, no. No saliré de Cuba jamás. Porque la doctrina espírita me enseñó a conocer mi vida, a comprender mis actos, mis necesidades, mis dificultades, y a enfrentarlos todos los días, porque las enseñanzas de Jesús, a la luz de la doctrina espírita, me consoló mucho, mucho. Entonces comprendí hoy, ahora, que no es posible salir de Cuba para hacer nada. Mi trabajo, mi misión es en Cuba. Mi misión es difundir la doctrina espírita en Cuba para que los cubanos que no tuvieron todavía la profundidad, la importancia de la doctrina espírita para su consolo, para su vida, puedo entender de hoy adelante cómo es importante la doctrina espírita en nuestra vida. Esta es la misionera de Cuba que tengo en mi corazón, esta enseñanza, que me gustaría hoy compartir con ustedes, para que se recuerden cómo es importante asociar las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas morales, a la doctrina espírita, porque ahí tenemos la fe razonada, comprendiendo todos los días por qué estamos acá, encarnados, sufriendo. Saludos a nuestra irmã missioneira. Em el Evangelho segundo o Espiritismo, que todos receberam, em la contracapa, há as informações importantes, porque habla do Evangelho que são a explicação de las máximas morales de Cristo. A explicação de las máximas morales de Cristo. Pero estas máximas morales em el Evangelho segundo o Espiritismo estão em concordância com a doctrina espírita. Solo que não basta esto, como hablamos en el inicio. Não basta solamente leer e compreender as enseñanzas de Jesús. Não basta leer solamente e compreender o Espiritismo. Pero é necessário, como nos trae Kardec. É necessário su aplicação em las diversas situações de la vida. Si no, não há porquê. ¿Qué quiere Jesús decirme? ¿Qué quiere Jesús decirme? Es la reflexión. Cuando leemos las máximas morales y con el espiritismo asociado, en compañía del espiritismo. Hacer como la misionera de Cuba, que reflexionó especialmente sobre las enseñanzas, y me ha dicho, no Roberto, no saliré de Cuba, acá es mi misión. consolar a los cubanos. Y la estructura del Evangelio, de ese importante libro que tenemos todos en manos, es Kardec ha agrupado y clasificado metódicamente las máximas según su naturaleza. Pero la estructura de cada capítulo del Evangelio, y todos lo miren, ahora no porque está oscuro aquí adelante, pero lá arriba si hay como mirar, todos los capítulos del Evangelio según el Espiritismo empieza con algunos subtítulos de los ítems que serán desarrollados en el capítulo. Después, están allá, con excepción del capítulo 28, que Kardec pone la pasaje evangélico, pone el pasaje evangélico, las máximas morales de Jesús. Después, Kardec hace su comentario sobre los pasajes evangélicos que están en el capítulo. Solamente uno capítulo no tiene el comentario de Kardec, el capítulo 20. También, después del comentario de Kardec, pienso yo que Kardec reflexionou e disse: a mim não me gostaria deixar solamente minhas impressões sobre a doutrina espírita. Penso que em 2013, em Cuba, em el Congresso em Cuba, os cubanos e os extranjeros querem também conhecer o Evangelho, pero com as instruções de los espíritos superiores. Não solamente com minhas reflexões. Penso eu que Kardec tem reflexionado assim. Talvez Divaldo saiba mais. Algumas curiosidades sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1977, nós hicimos uma pesquisa. Solamente en las obras de la FEB. Miren la cantidad de junta de todos los demás ejemplares de las obras basilares de la doctrina espírita. El Evangelio, según el Espiritismo, casi superó en 1997, pero hoy ya se pasó. Porque es la obra más leída. Porque es la obra que consola a nosotros todos los días. Es la obra que leemos diariamente y lloramos muchas veces. Porque las enseñanzas son profundas. Muchos acá tienen el Evangelio gordito, con las páginas gorditas, porque están llenas de lágrimas, llenas de lloro diario, de las reflexiones de las máximas de Jesús a luz de la doctrina espírita. Con esto, buscamos el eslogan. ¿Qué quiere decirme Jesús con esto? ¿Qué quiere decirme Jesús con esto? En el Evangelio hay también, bien, todos pueden mirar después cuando llegar en casa, 28 capítulos. El más grande, más pequeño, el 22, que habla del matrimonio. El más grande, el 28, que habla de las oraciones, de la compilación de las oraciones espíritas. El segundo más grande, el 5, bem-aventurados os aflitos. Então, há as curiosidades que a mim me gostaria que vocês leguem em casa e mirem. Leiam os capítulos para saber se é mais pequeno, mais grande. Reflexionem em la máxima del espiritismo. E hagamos todos como la misionera de Cuba. Para cerrar nuestra contribución, nos recordamos ahora de un joven que trabajaba en una ciudad pequeña en el interior de un país. Allá vendía en una tienda, una mesa pequeña, algunas piedras transparentes, piedras con bajo valor monetario. Y vendía por, vamos a actualizar en Cuba, 5 cucs, 3 cucs o 10 cucs. Para él no era mucho, para él era mucho, pero para otros no era mucho. Mas él vendía todos los días en la plaza. Un día llega a la plaza, parquea un carro y baja del carro un elegante señor, trajado elegantemente, con corbata, saco, barra, camina en dirección de la tienda. Una pedrita en su mano. Mira, pregunta a los jóvenes, ¿cuánto cuesta? Y los jóvenes habló a él. Miró su carro, miró su traje, 50 cucs. El señor pegó la pedrita, bajó la pedrita en la mesa, y salió para su carro. El joven quedóse desesperado. No, señor, vuelve, por favor. Y el señor entonces volvió. Y preguntó al joven, ¿cuánto quieres por esta piedra? Y el joven habló, 30 cucs. Y él habló para el jovencito, toma aquí, 10 cucs. El jovencito miró, ok, leva. El señor salió de la plaza en su carro, viajó para su país y vendió la piedra por $1,000,000. ¿Saben por qué? Porque la piedra transparente, sin ningún valor para el jovencito, era un diamante. Solamente el señor que estudió y sabía que la piedra tenía el valor. Entonces nosotros preguntamos para ustedes, ¿cuál es el valor que tiene la piedra que ustedes recibieron en el Congreso? ¿Cuál es el valor? ¿Tiene las máximas morales de Jesús a luz del espiritismo? Él, el Señor, consiguió su independencia material con el dinero. Pero nosotros acá en Cuba podremos conseguir nuestra independencia espiritual. leyendo y reflexionando en las máximas de Jesús en el Evangelio a luz del Espiritismo. Que Jesús nos bendiga hoy y siempre. Muchas gracias. Y no se olviden, ¿qué quiere decirme Jesús con estas enseñanzas?